take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Ruaz y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, desde las 9 de la noche hasta las 10. 60 minutos de estancia en antena, total directo, en un programa más en el cual, pues bueno, venimos a realizar el 873. Lunes 20 de enero del año 2020, ya vamos por la 22ª temporada de esta aventura radiofónica. Una vez más en los controles y en la locución, DJ Jabato, el cual os estará acompañado hoy por un montón de buenos amigos, la familia del rock and roll y la banda Redención, que ya la tenemos por aquí, que nos vienen a presentar este Abruptum. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una novedad que cae en breve dentro del mercado. El próximo día 24 de enero se pone en circulación el nuevo disco de la banda Piogénesis, que lleva por título A Silent Soul Screaming Loud. Escuchamos lo que es este segundo corte llamado Poder Bohemia, y luego tras ello estaremos escuchando a Redención y que nos comenten un montón de cosas sobre lo que es esta nueva obra. Mientras tanto, arrancamos y comenzamos con esta formación que nos llega nada más y nada menos que desde Stuttgart. You from within, you lost it. Ahí suena esta banda llamada Piogenesis, con lo que es este nuevo disco que, como os decía, se llama A Silent Suit Screaming Load. Ya mismo está en todas las tiendas a nivel mundial a través del sello alemán AFM, y estos compatriotas suyos sonando aquí con este Modern Bohemia. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer ya con nuestra banda invitada para lo que es este lunes 20 de enero del año 2020, en el cual veníamos a la radio y que hace un viento tremendo, y por las calles de aquí de la universidad nos encontrábamos a la banda Redemption. Me ha hecho un poco de gracia porque parecía que iban como buscando un Pokémon, así que luego que nos cuenten a ver cómo han dado, que se querían ir a otra universidad, ya que aquí en Alcalá pues hay muchas universidades, muchos bares y mucho ambiente, aparte de la lengua de Cervantes. Vamos a arrancar con ellos y escuchamos este tema llamado Tu Muro, y enseguida estamos charlando con la banda. We'll be right back. Ahí están sonando, se llaman Redención, y aquí los tenemos, unos cuantos de los componentes de la banda. No han venido al completo, este quinteto madrileño que viene a presentar lo que es este disco llamado Abruptum. Hola, buenas noches, ¿quiénes habéis venido y qué es lo que hacéis dentro de la formación? Hola, buenas noches. Hola. Buenas. Me presento yo primero, yo soy David y soy el vocalista. Buen nombre. Yo soy Jason y soy el batería. Bueno, yo soy Alex y soy el guitarrista. Uh-huh. ¿Y los otros dos artistas dónde están? Sergio Gómez, pues está un está el pobre, malo. Está un poquito con la espalda hecha polvo, está con lumbargia el pobre. Y nada, y el otro componente, el bajista, pues que tiene una floristería en Noblejas y se ha tenido que quedar... currando. ¿Que estaba poniendo lazos para el día de los enamorados o qué? Pues oye, pues hace buenos ramos, ¿eh? Es un bajista metalero florista. Bueno, un saludo desde aquí. Un saludo, Javi. Un placer teneros, y como hacemos con todas las bandas que vienen por primera vez al programa, es que les pedimos que nos contéis un poquito vuestra trayectoria, vuestra historia, los comienzos, hasta el momento en el cual os encontramos, que la presentación de este nuevo disco. Bueno, yo creo que en este momento siempre me gusta cederle la palabra a Jason, porque aunque yo me puedo considerar casi miembro fundador, pues bueno, pues soy el mi primer cantante también, pero el que montó la banda fue Jason, así que venga, cuéntanos un poquito. Pues a ver, la historia de Redención comienza pues que nos juntamos, nos conocíamos ya Sergio Gómez y yo, de otras bandas, y bueno, pues esa banda pues desaparecieron, ¿vale? Y un día pues nos juntamos y decidimos, junto con otro ex miembro que ya no está, juntar, hacer una banda. Y pues de ahí comenzó todo, o sea, montar el local, buscar cantante, buscar bajista, y justamente conocimos a David, que era de los locales al lado, y se lo propusimos, y mira, hasta el día de hoy encantado. Y luego más... Bueno, eso de que se lo propusimos, me metí yo. Sí. Dije, que estoy aquí. Y luego, más adelante, entró Javi, que fue el último en incorporarse, Javier el bajo, y pues nada, y ahí comenzamos a darle caña en el local, pasando frío, pasando calor, y pues bueno, hasta el día de hoy. ¿No tenéis aire acondicionado como aquí? No, no tenemos. Ni bomba de calor, ni nada. Bueno, sí, tenemos radiador, pero aún así se pasa feo. Se le ha olvidado decir que tuvimos dos guitarristas, un miembro fundado que se fue. Es verdad. Y luego vino otro guitarrista que tampoco se quedó en el grupo, y el último que en incorporarse fue Alex. Fue Alex, que fue justo acabando de grabar el primer disco, Cero, pues empezó ya directamente en el segundo concierto. Sí, justamente cuando comenzábamos la gira del primero. Sí. Concierto presentación. Pues. Sí, el concierto presentación, que fue la sala live. Por cierto, una semana antes de que se cayese el techo, menos mal que no se nos cayó a nosotros. Menos mal. Lo reventamos y luego... ¿Os acordáis? Y así que nada, y ahí comenzó un poco, o sea, lo que somos ahora, Redención. O sea, que el último ha sido Alex. Perdón, Alex. Sí. No me acordaba de ti. Pero bueno, todo el combo de la banda sois los mismos hasta nuestro sí, día. Sí, ¿no? sí. Bueno, ya nos hemos quedado ya un equipo fijo, compenetrados completamente. Pues bueno, vamos a ver cómo surgen las canciones, cómo os da por contar estas historias que aparecen en lo que es este nuevo disco llamado Abruptum. Bueno, pues la verdad que las historias se me ocurren sobre todo a mí, que yo soy el que hace las letras. Iba a decir el que suele, no, pero es que las he hecho todas. Así que no. Qué bonitas quedan, nada, toma. Es verdad. Pero bueno, la base rítmica y demás la llevan los demás del grupo, aunque yo también algún arreglo que sí que propongo. Pero bueno, trabajamos todos en las canciones, casi cada uno pone su granito de arena. Y bueno, y lo que va surgiendo de temática y demás, yo creo que es que va quedando, además, y vamos intentando plasmar un poquito... varias influencias, y yo creo que se puede apreciar bien en el disco, que tiene un sonido modernete y a la vez un poco más clásico, sobre todo yo creo que por mi parte, por la voz. Y bueno, y los temas que hablan mucho de temas sociales, ¿no? De también alguno de sentimientos, pero bueno, son temas muy, además son más o menos directos, yo creo. Y bueno, eso es lo que te puedo contar un poco. No vamos a hablar de censura porque suena muy mala palabra, pero ¿alguna vez te han dicho esta estrofa no me gusta o esta historia que cuentas y la has descartado o te has ido hacia otro lado? Que es bueno hablarlo, ¿no? No, tampoco. También muchas veces hay veces que yo, por ejemplo, sí que me puedo autocensurar, pero no por el tema de que no vaya a gustar, sino por intentar un poquito que encaje todo mejor. Y en temas de letras, pues bueno, alguna cosa se puede proponer y tal, pero bueno, incluso muchas veces pues ideas de música que llevas al local y no todo vale, claro, al final uh-huh. entre todos nos vamos seleccionando, que eso es lo bueno también, ¿no? Que al final llevar... Por eso he dicho, no censurar, mira, no, esto no de pega. De censurar en el tema letras, pues no. Que no digas esto, no, no, la verdad que no. Bueno, pues yo sí os voy a decir que me digáis otro tema para continuar. Pues el que queráis, vamos a escuchar unos cuantos. Pues ilógico. Uh-huh. ¿Ilógico me has dicho? Sí. ¿Y se llama así el tema? El tema se llama Ilógico, sí. Ah, sí, el 7, vale, que me estaba yo volviendo loco buscándolo. ¿Qué nos contáis aquí, David? Bueno, Ilógico es un poco una canción prociencia. Habla un poco de las pseudociencias y demás, y de cómo se pueden aprovechar de la gente con falsas esperanzas, gracias a las pseudociencias. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿vale? Te has puesto muy, muy profundo ahí. Venga. Yeah. Ahí están sonando, se llaman Redención, y escuchamos lo que es este séptimo corte llamado Ilógico, editado a través de Maldito Records, El Tridente. ¿Cómo ha sido esto? ¿Os ha tocado poner la pasta? ¿Os han ayudado en algo? ¿Cómo va el rock and roll ahí? Ya sabes, vaya pregunta. Hay que vender muchas flores. Sí. Vaya pregunta, ya sabes lo que es el rock and roll. Aquí hay que soltar, pasta, si no, hoy en día... Padrino no tiene nadie, hombre, te puede ayudar gente con la que estás. Te puede ayudar gente con la que estás, y gente con la que estamos nos ayuda muchísimo. Pero bueno, al final el negocio del rock hoy en día es lo que es. Uh-huh. Bueno, ya para rematar lo del tema de las canciones, ¿siempre en castellano? Sí, la verdad que no... Sí, sí, o sea, 100% castellano. No ha habido... Sí, hemos hecho una vez pensar, vamos a tocar por ahí... No, la verdad que no, o sea, tocamos una vez un tema de Holy Diver de... Sí, de Dio, y fue un poco... Vamos, salió, pero vamos, que no... Castellano siempre, o sea, no ha sido algo de debate castellano. Yo me tendría que poner un poquito las pilas para que sonase medio bien. Ponéis aquí cover Barricada, tronco, algo de inglés sabéis. Que como sabemos Barricada, vamos, es... Al menos lo de cover. Hablarnos, porque os habéis ido a trabajar con Carlos Escobedo. Bueno, eso también te lo puedo decir, Jason. Bueno, sí, a ver, con Carlos Escobedo comenzó de que, pues yo fui alumno de Manu Reyes, uh-huh, batería de Sober, y pues eso, pues estábamos buscando una discográfica o un estudio para grabar, y claro, me comentó Manu, oye, Carlos graba disco y tal y tal, te pongo en contacto con él, pues, si quieres, y hablas con él. Y justamente pues me hablé a Cube, le mandé un poco, no, al final se me perdió el contacto de Carlos Escobedo y llamé a Cube y me contestó y me llamó Carlos, y pues me invitó a un concierto ahí en Toledo, un acústico, y ahí fue donde estuvimos hablando pues todo lo que es la, o sea, asociándome todo lo que es la grabación y todas esas cosas, y ahí comenzó todo, o sea, la aventura con Carlos Escobedo, gracias a Manu Reyes, claro. Uh-huh. ¿Y estáis contentos, a gusto con el resultado final? La verdad que sí, yo por mi parte sí, estoy muy satisfecho, y muy contento, o sea, sobre todo muy contento y satisfecho. Sí, yo creo que a mí personalmente sí que ha superado mis expectativas. Yo he quedado contentísimo. Además que es que ha sido agradable la producción con Carlos Escobedo de principio a fin. Hasta ahí en el estudio con Alberto Seara y demás. Muy a gusto y muy productivo todo. La verdad, uh-huh, que es muy buena experiencia. La verdad es que ya lleva un montón de grupos a sus espaldas y ha grabado a buenas bandas, inclusive también asesorándolas sobre la imagen y sobre todo lo que tiene que tener una buena banda. ¿Mm? Sí, sí, sobre todo, o sea, yo personalmente, o sea, aprendí bastante, muchos consejos, me ha cambiado la mentalidad de enfocar los temas, y yo por mi parte, o sea, creo que ha superado con creces este disco. Siempre sabes que puedes mejorar más, pero vamos, yo estoy muy contento. Y vamos, ya estás escuchando el disco, no es porque seamos nosotros, pero joder, o sea, suena de puta madre. También participa, ¿no? Algunos invitados más o solamente... Sí, de momento, bueno, solo, uh-huh, solo hay esa participación de Carlos Escobedo. Está en la canción Licor Negro, en una parte limpia que hay por el medio de la canción. Y en realidad nosotros queríamos que él participase, y la verdad que eligió él el lugar, y yo creo que ha acertado, porque ahí le queda muy bonito. Y en principio solo eso, porque íbamos a haber intentado a ver si el Drogas quería participar, pero al final luego todo el estudio al final lleva tiempo, y claro, con las prisas pues al final no se puede, complicó, ¿no? Claro. Sí. Pero eso hubiese estado muy guapo, uh-huh, muy guapo. Bueno, pasarle el disco y para la próxima a lo mejor. Yo creo que sí, que el Droga es un tío bastante accesible. Le pasamos el disco. Puede ser. Uh-huh. Sí, bueno, soy súper fan de Barricada, de siempre. Ajá. ¿Siempre metéis alguna versión o esta es la primera que colocáis en...? Pues hombre, hemos tocado alguna versión más, pero muy de pasada. Es la que más ha cuajado, porque la empezamos a tocar, y sí que es verdad que cuando empezamos a tocarla no era la versión que se escucha en el disco sí que era una versión un poco más cercana a nosotros. Y la verdad es que los conciertos funcionaba súper bien y nosotros estábamos muy a gusto con ella tocándola y dijimos, oye, ¿por qué no la grabamos en el disco? Y le dimos un poquito una vueltecita más junto con Carlos y ha quedado chulo el resultado. Uh-huh. Bueno, ya tenemos los dientes largos para escuchar alguno de los temas de los cuales estamos hablando. ¿Cuál os parecería mejor, el licor negro o...? La versión mejor, el licor negro, y la versión que la busque luego la gente por ahí, ¿no? Que, sí, o si queréis, luego la dejamos para luego, pero el licor negro sí estaba bastante bien. ¿De qué tipo de licor hablamos? Porque yo conozco el Jack Daniel, conozco el Jagermeister, así de oídas nada más, ¿sabes? Hombre, negro, más negro el Jagermeister, uh-huh. Yo creo. El Black Cat también tengo yo por ahí otro, ¿eh? ¿Hacia qué licor viaja? Yo creo que viaja más al Jagermeister, aunque bueno, es un doble sentido, uh-huh. Es un licor amargo. Sí. Es un licor amargo. Que le escuche, que le entiendan. Venga, vamos a refrescarnos. We'll be right back. Continuamos con Redención cuando sobrepasamos el meridiano del programa, y en esta noche que estamos con esta banda hablando de lo que es este Abruptum, y lo que no nos habéis dicho es de dónde venís, porque me contaba José Navarrete, que lo tenemos por aquí, que se incorpora de vez en cuando a echarnos un cable, que venir... Hola, buenas noches a todo esto. Y ha venido con el cuñado también. Aquí con Redención. Que venir desde Aranjuez. Eso es, venimos desde Aranjuez. ¿Todos? Yo desde Vallecas. Te pilla más cerquita, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, hay uno que es de Noblejas, de un pueblo de Toledo. Buen pueblo, el buen de las vino. Flores. Buen vino, el de las flores. De las flores. Y las flores. Javi, curra, cabrón. ¿Dónde ensayáis? ¿En Aranjuez? En Aranjuez, sí. Uh-huh. Ensayamos en Aranjuez. Además es que nos sale muy baratito el local, y bueno, es un alivio también en este mundo del rock and roll. Que él cuesta, pues la verdad es que estamos... Yo que soy de Madrid y aquí he estado con otras bandas, allí tenemos el triple de espacio y por mucho, mucho menos de la mitad de lo que se paga aquí. Uh-huh. Es increíble, ¿eh? Así está el suelo en Madrid. Sí, sí. Está mucho más caro, sí. Lo que pasa es que te lo dejaras en gasoil también. Sí, correcto. Es que no se puede tener todo. Bueno, hablarnos. Elegís el color azul, esta portada que habéis adaptado ahí con, bueno, con unas cuantas cruces, y luego lo que son las fotos interiores. ¿Cómo nace toda esta creación y quién nos la ha hecho? Bueno, pues la artífice de todo esto es Rebeca Cid, que es la novia de Jason. Uh-huh. Y que, bueno, la verdad que... Esa os ha salido barata, en cuanto a la portada, al novio le saldrá más cara. No, la verdad que sale barata también. Cariño, qué broma, ¿eh? Que sí, lo ha hecho mi novia. Sí, arréglalo ahora. Que la verdad que es una redencionera más, o sea, está con nosotros desde el minuto uno. Uh-huh. Y la verdad que, pues... Le podemos agradecer mucho a ella también, que nos ayuda, es nuestra community manager, por decirlo así también. Uh-huh. O sea que tenemos ahí un buen apoyo. Luego también tenemos a otra chica, que es la novia de Alex, que, vamos, la verdad que tenemos una gran familia. Y pues Rebeca fue la que nos hizo la portada, toda la creación es de ella, por decirlo así. Uh-huh. O sea, su... La idea de las fotos, todo. O sea, es cosa de ella. Lo pasamos un poquito mal para esas fotos que... Sí. Jason casi se queda sin ojo. Ah, sí. ¿Pues lleváis pintura puesta ahí o...? Sí, sí, son polvo... Son polvo coli. Sí. Por un polvo se hace lo que sea. Sí, sí, él casi pierde el ojo. Sí, se queda ciego Jason. Así que nada, sí, o sea, toda la idea salió de Rebeca. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo. Uh-huh. Para no ser profesional, pues ya lo estás viendo. Y nada... Que bueno, para cariño. No ser profesional, pero es un resultado profesional. Pero es un resultado profesional, eso, a ver, eso no quita lo otro, ¿sabes? Que joder, que a nivel no es profesional, no se dedica a ello. Pero las sesiones de fotos y todo, ¿eh? O sea, se le ocurra muchísimo. Sí, así que, pues muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, cariño. Te queremos. Y el título no va con ninguna canción, o se adapta, es un poco el enfoque de todo, David. Sí, bueno, tiene que ver... Sí tiene que ver un poco con la temática del disco, por lo menos de unas cuantas canciones. Y bueno, viene de la canción Tu Muro, que habla del autobloqueo emocional. Pues es cuando uno se autobloquea, es un poco también puede ser de tema de la depresión. Y entonces es que cuando se bloqueas te quedas, te encierras y te caes a un abismo. Entonces de ahí viene Abruptum, que es abismo en, uh-huh, en latín. Y bueno, y justo en esa temática también un poco de la vida moderna, la vida rápida, la tecnología, la información que se recibe, pues es igual, te guarda, o sea, como que te aísla un poco del mundo y te metes en tu abismo también. Va un poco por ahí el tema. Uh-huh. Pero bueno, el cielo es azul y todo tiene solución. Sí, claro. Sí, también tiene su parte positiva, que no estoy... Es verdad. A veces estoy con las canciones y digo, vamos a morirnos ya, por favor. Pero, y hay veces que intento, digo, vamos a reconducir la cosa un poquito. Es el Kurkuben de la banda. Porque esto no puede ser. Un poquito de alegrías. Sí. ¿Tenemos vídeo o no? Sí, tenemos vídeo musical de la canción Tu Muro, exactamente. ¿La sacabais como single principal? La sacábamos como single, sí. Y bueno, todavía tenemos pendiente algún vídeo que está. El vídeo se puede ver por. Está en proyecto, pero. Por la página de Maldito Record, que lo tienen colgado sí, ellos. Sí, en YouTube se puede encontrar fácilmente. Uh-huh. Y vamos, luego está la página web, que ya aprovecho y la digo, que es www.redencionband.com, que ahí te lleva todos los enlaces. Y sí, ese es el videoclip, es Tu Muro. Uh-huh. Estamos en proyecto de otro. Y las redes sociales o la lleva la compañera, ¿no? Eso es. Como decíamos. Bueno, yo también ayudo en el Facebook sobre sí, todo. Sí. El Kurkuben ayuda. Estamos un poco ahí sí. de equipo. Entre Rebeca la novia de todo, Jason y todos yo. funcionamos, hay que cooperar, que ya sabes que esto es que remar los cinco. Si no remar los cinco, mal vamos. Así es. En plan de manager ya nos reímos, ¿no? ¿O tenemos algún amigo que se anima? A ver, manager tenemos. Ah, tenéis. Tenemos un manager. A ver, un manager de la cena. Sí, mucho. Sí, de hecho nos está moviendo un montón de entrevistas. Gracias, Loki. Te lo digo. Muchas gracias. Vamos a aprovechar ya. O sea, Loki os hace de aparte de las entrevistas también es, de manager, ¿no? Es sí, Rua, sí, vale. Sí, manager sí, sí. Y pues uh-huh. eso, y con ganas de comenzar a trabajar este 2020, que traerá. Buena expectativa y bueno. cosillas. Algo de enchufe por ahí tienes. Como todo. Es que si no, no puede salir. Venga, nos animamos con otra canción. ¿Qué queréis que escojamos ahora? Bueno, pues voy a elegir yo ahora que nos mata con el cúrcule. No, es broma. Voy a elegir a Arritmia, que es uno. Yo creo que es mi tema favorito. Ajá. ¿Y aquí qué? ¿Positivo? ¿Negativo? No, positivo ya te digo, pero que. Ya te digo. Venga, vamos a escucharla. Thank you. Arritmia. Ahí están sonando, se llaman Redención, aquí en nuestro programa número 877-73, en este día de frío y de viento. Que venís como los Pokémon por ahí buscando la emisora antes, ¿qué ha pasado? No, no sé, no me esperaba, es que era muy raro todo. Es que aquí, pues bueno, aquí estamos en el campus universitario. Es que, sí. Llegamos. Es digo, que la verdad es que mira que he venido veces a Alcalá de Henares, pero llegamos, no había llegado nunca por aquí. Llegamos y pongo el buscador, digo, pero si estamos aquí al lado, y estábamos aquí detrás, digo, no sé si en la izquierda o la derecha. David, vamos a tirar. Estábamos buscando Pokémon claramente. Yo, como he llegado tarde, pues ya me han dicho dónde. Porque nos encontraste tú, que si no, no vamos por ahí para allá. Yo me lo he imaginado, digo, esto anda buscando la radio. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Hablarnos de conciertos, que es lo que una banda busca, ¿no? Lucirse encima de un escenario. Tenéis a Loki. ¿Se puede decir algunas fechas? ¿Tenemos algo preparado? ¿Todavía no? Pues de momento no, estamos preparando ahora mismo lo que va a ser un poco el show y estamos trabajando para poder movernos pues por los máximos lugares que podamos. Pero vamos, de momento sí, habrá que estar la gente que le guste y tal, que esté un poquito atenta a nuestras redes, porque pues en un futuro próximo... espero que podamos empezar a dar fechas. Uh-huh. Eso es. ¿Todavía no tenéis nada cerrado? Cerrado no. No, cerrado nada. O sea, hicimos la presentación del disco en la sala Barracudas. Uh-huh. Y hicimos Sold Out. Increíble, pero bueno, cierto. Y luego estuvimos tocando en Leganés, en un festival benéfico, ¿vale? Para las personas que no tenían nada. O sea, de alimentos, para ayudar a alimentos. Uh-huh. Pues ya sabes tú, pues diciembre parón, navidades tal, y pues ya ahora hemos arrancado el mes de enero preparando lo que es, como decía David, todo el espectáculo. Sí, estamos dando un poquito de caña también. Para llevarlo todo más cuadrado. Todo. También un poquito de caña al disco, dándole un poquito de publicidad. Y pues nada, ya te digo, estamos ahora mismo currando en ello. Uh-huh. A ver, que José quiere debutar. A ver, quería preguntaros, en vuestro concierto, tenéis dos discos. Últimamente, claro, metéis más canciones del segundo disco, naturalmente. ¿Metéis alguna versión para rellenar...? Lo que hacemos es meter, si se va de tiempo, quiero decir, porque este disco dura unos 43 minutos, 42, no sé, por ahí. Entonces, si por ejemplo el concierto nos lo piden de 50 minutos o de una hora y algo, pues lo que hacemos es también meter alguna canción del disco, del primer disco. Sí, vamos, que lo que... Hacemos una mezcla de setlist. Lo que quiere decir Alex es que tocamos el disco entero. Ahora mismo... o sea, nuestro pensamiento es en los shows de tocar el disco entero, tocar algún tema que dé tiempo del disco anterior y bueno, en tema de versión, pues la versión que tocamos es la que está en el disco, la de Barricada, nada más que esa, la canción de Barricada. Sí, porque no, porque es que ya como se hacen los conciertos muchas veces te dan 50 minutos, como muchas veces se hace con varias bandas, claro. Entonces, entonces pues y además que es que estamos tan contentos también con un poco cómo ha quedado todo que pues que es que nos apetece tocar todo el disco, y es que la verdad es que en directo funciona, pues ya lo hemos probado y la verdad es que funciona muchísimo muchísimo mejor. Uh-huh. Si os parece, escuchamos esa versión de la cual estamos hablando y luego ya concluimos con otro tema. Tienes ganas, Tengo con ganas. Venga, pínchala. Curiosidad. Eso es bueno. He sido barriquero toda mi vida. A ver si te gusta. Venga. Esperemos. Vamos a escucharla. Pasó. Pues ahí estamos, ¿no? Versión total, dándole otra vuelta al tema original. ¿O esa era la intención, o no? Sí, fue un poco, uh-huh, un poco la intención. Sí que es verdad que la voz es un poco más parecida, no como lo tocaba últimamente Barricada en directo, sino un poco como la grabaron en el disco original de, uh-huh, de Noche de Rock and Roll. Y yo creo que ahí también le da un poquito el rollo más retro, aunque sea con un sonido un poquito moderno, sí que le da un poquito un rollo más heavy-longo, que es como suena un poco en el disco original. Uh-huh. ¿Estabais todos de acuerdo con esta canción o todos erais seguidores de los Barricada de toda la vida? Yo no era seguidor, la verdad, yo Barricada no lo había escuchado, sinceramente, pero lo propuso Peña y lo escuché, digo yo, me encanta, pues venga, adelante. O sea, no fue difícil tampoco decir que no. Fue, uh-huh, creo que fue unánime. Sí, digamos, porque además dijimos, vamos, sí, a buscar un tema antiguo, sí, que podamos hacer un poquito a nuestro rollo. Y se me ocurrió a mí este. Y salió. ¿Y te fuiste hasta el 83? Hasta el 83, exactamente. Uh-huh. Bueno, chicos, se nos va acabando el tiempo. Algo que no os haya preguntado, algo que nos queráis comentar, que nos dejemos en el olvido y que sea importante para decir al personal. Alex, ¿no tienes nada que decir? No. Bueno, pues no sé, que, la verdad que no. A lo que nos estén escuchando, pues nada, que si les gusta el disco, pues lo, uh-huh, tienen en Spotify. En Maldito Récord también lo tienen colgado el disco. En el Tridente, ¿vale? Tridente. Que tienen un pack de camisetas. Y nada, mencionar otra vez las páginas. O sea, uh-huh, no, o sea, www.redencionband.com y Instagram. Bueno, ahí. Yendo a la página web, ahí te lleva todos los enlaces y ahí nos siguen un poco de los pasos de los que estamos haciendo. Uh-huh. Pregunta obligada y que no lo ha hecho. Redención, ¿de dónde viene el nombre? Redención, bueno, Redención la verdad es que lo propuso el primer guitarra que estuvo, ¿no? Sí, fue un poquito en plan de que, pues eso, como teníamos bandas que dejaron de existir, por decirlo así, pues era como, joder, tenemos eso ahí de que queremos otra vez sentirnos músicos, renacer. Sí, un poco hacer. Y pues se buscaron muchos nombres, ninguno nos gustaba. Y dijimos, algo que no identifique, de que queremos volver a estar ahí otra vez. Y salió Redención, así, sin más. Y vale, yo no tenía, digo, busca el significado, cabrón. Y salió Renacer, tal, tal, tal, ese mismo, que eso nos identifica un poco a todos. Y además, ¿verdad?, suena potente el grupo. Sí, o sea, y es fácil, o sea, Redención, no, Redención suena, sí, muchas veces nos dice, uy, Redención. Es cierto que a veces al buscarlo sale el disco. Te salen grupos cristianos y cosas de esas. Uh-huh. Nosotros quiero decir que somos bastante alejados de eso. ya veo escuchando un poquito la letra, te puedes dar cuenta. O lo busca y sale la peli de Redención de Jason Statham. Sí, hay un, sí, Jason, pero no soy el Statham. Así que... Soy satánicos y de Aranjuez. Y de Aranjuez. Así que así salió el nombre. Uh-huh. Venga, vamos preparando la última para despedirnos. ¿Con cuál queréis que nos vayamos? Alex, di tú una, que no has dicho ninguna. A mí me gusta mucho Presión. Uh-huh. ¿Presión? ¿Por qué? ¿Por algo en especial? ¿Porque es como mejor te, sí, te probablemente molas? Es la que más divertida me es de tocar en directo. Uh-huh. La disfruto un montón y espero que a la gente le mole. Ajá. Venga, pues nos vamos a ir con ella, chicos. Muchísimas gracias por vuestro muchas tiempo. A vosotros, encantados de estar aquí. Ahora para la salida fácil, ¿eh? Ahora ya sí. Y nada, ahora ya sí. Y agradecer a Luki también por el apoyo. Uh-huh. Que gracias a ella también tenemos esta entrevista. Y a vosotros, obviamente. Que nos has encontrado buscando Pokémon. Ha sido circunstancial, pero bueno, está gracioso. Un placer. Venga, chicos, muchas gracias. Y que nos vemos por ahí en algún bareto Eso es. Haciendo algo de música, ¿no? Eso seguro. Sí, sí. Venga, nos vamos con la banda Redención. Hoy estuvieron aquí presentándose con este Abruptum en nuestro programa número 873 y ya nos despedimos de ellos y lo hacemos con este tema llamado Presión. Ahí suena. Gracias. El sprint final del programa, hoy con nuestros amigos de Aranjuez, Redención, presentando este Abruptum. Vamos a concluir con el colega José Navarrete, que nos viene a traer un disco de la vieja escuela, alguien que se vuelve a unir, alguien que está de nuevo en acción. Buenas noches, José, de nuevo. Hola, ¿qué pasa? Pues mira, después de esta pedazo de banda que acabamos de escuchar, pues te he traído otra banda que, bueno, estos son mucho más antiguos, empezaron en los 80, lo que pasa que no llegaron a grabar ningún disco. Estuvieron presentando su trabajo en el programa Gente Joven, de aquella época. Ajá. Y ganaron el concurso por esa época, o sea que, bueno. Era cuando tú eras joven también, ¿no? Claro, claro, yo ahí, bueno, yo ahí no es que era joven, es que era un niño, prácticamente. Y bueno, pues después de mucho tiempo, pues se volvieron a juntar, como hacen muchas bandas, y ya grabaron su primer disco en el 2018, llamado 36 años después, lo pusieron así, pues ya sabes, después de 36 años grabaron su primer disco, que ya es hora. Y bueno, ahora en este 2020, pues han sacado su segundo disco, se llama Metal en Vena, o sea, un nombre con mucha actitud, a través del sello Fear Factory, el mismo sello que los que acabamos de escuchar. No, los que acabamos de escuchar están con Maldito. Ah, Maldito Record. Vale, sí. Esto está en Maldito. Ya me he liado. Está liado con el amigo Mafia Boy, que también le ha fichado. Sí, es verdad, sí. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, pues te cuento, la banda son José Luis Gutiérrez, Padrino a la voz, Andrés Parra a la guitarra y José Luis Maki a los teclados. Estos son los miembros fundadores, que ayudados por Santi Leal a la otra guitarra y Oscar Kresser al bajo y Andy Cubo a la batería, pues forman la banda. Ajá. Este segundo disco se llama Metal en Vena y si te parece escuchamos el disco que le da, el tema que le da nombre al disco. Hoy tienes tantos admiradores que te estás poniendo nervioso, José. Tú tranquilo, hombre. Venga, pues con él ya nos despedimos y lo hacemos con este Metal en Vena de esta banda llamada 11 Bis, que nos llegan desde Barcelona. Desde Barcelona son. Uh-huh. Exactamente, desde la calle del barrio Carmel. Ajá. Allí donde todo el centro. Mis buenos amigos de Radio Bronca, que siguen emitiendo. Venga, ¿nos vemos la semana que viene o qué? Pues claro, ahí estaremos. Venga, muchísimas gracias por la escucha a todos y hasta la semana que viene. Venga, que el viento nos lleve a los Pokémon. Me dijo sin dudar, y como pude en mi espalda.